en Anda Ya va a sonar. Mucha música. Al teu nou Carrefour Gran Via a l'Hospitalet seguim amb els preus més baixos. Avui el quilo de gamba grossa per tan sols 9 euros amb 59. Sí, 9 euros amb 59. 1.596 pessetes. Vine a descobrir les ofertes exclusives al teu nou Carrefour Gran Via a l'Hospitalet i veuràs que comprar-hi és ple d'avantatges. Amb Carrefour és possible. Airbag és el suplement del motor més segur. Ofereix tots els diumenges El Periódico de Catalunya. Airbag, segur. Vine a comprar a Sants, carrer de Sants. 500 botigues on hi ha de tot fan que el carrer de Sants sigui el carrer comercial més llarg d'Europa. Si no ho sabies, ja ho saps, Sants. És el teu comerç, deixa't estimar. Sants, el carrer comercial de Barcelona. El Barça va passar el tràmit davant del Bruges amb nota. A la Champions tot ha anat sobre rodes i ara torna a la Lliga. Aquest diumenge, des de 8:15 de la tarda, connecta't a la graderia. I des de 9:15, segueix la retransmissió del Racing de Santander Futbol Club Barcelona. En directe a SER Catalunya. La primera ràdio. Grupo Pelayo, patrocinador oficial del futbol del Barça a SER Catalunya. Hoy comienzan los 8 días de oro del Corte Inglés. Una gran ocasión que no debes dejar escapar. En moda mujer, hombre, jóvenes, niños. Y en hogar, electrónica, libros. Hoy comienzan los 8 días de oro del Corte Inglés. No te lo pierdas. Ven y renuévate con los mejores precios. Al teu nou Carrefour Gran Via a l'Hospitalet seguim amb els preus més baixos. Avui el quilo de gamba grossa per tan sols 9 euros amb 59. Sí, 9 euros amb 59. 1.596 pessetes. Vine a descobrir les ofertes exclusives al teu nou Carrefour Gran Via a l'Hospitalet i veuràs que comprar-hi és ple d'avantatges. Amb Carrefour és possible. Aproveche hoy sábado para renovar su hogar este otoño en las 5 plantas de la Casa de las Mantas. Estamos solo en Junqueras 5, al ladito de la calle. No cerramos a mediodía. Per què llegeix la Nina La Vanguardia? Per les notícies internacionals i per al suplement Viviren. Ai, també per l'agenda i pel magazín. Espera, espera, espera. I perquè busco pis. La Vanguardia. Vol respostes? Los 40 principales. Todos los éxitos. Toda la información musical que te interesa encuéntrala en los40.com. I got Pensado, es lunes y mi cuerpo lo sabe. Pues no me extraña. Lunes 28 de febrero de 2022. Estoy estando ya en los 40. Venga, vamos, ya acabó el fin de semana. De lunes arrancamos la semana. Hoy también lo haremos con 1.500 euros. Van a caer a las 8 y media, más o menos, 7 y media en Canarias, a través de un teléfono gratuito. 900-35-40-40. Cuando demos la señal, tienes que estar muy rápido y muy rápida para llamarnos, ¿vale? Solo cuando demos la señal. Alrededor de las 8 y media, eso va a ocurrir hoy. Lo hacemos con Chanel. ¡Ojo que van a caer 1.500 euritos! Y atención porque vamos a arrancar con Zoilo y Aitana y enseguida algunas noticias curiosas de este lunes. ¿Estás preparado? ¡Nosotros sí! ¡Anda ya! Buena música, buen rollo, buenos días y dinero. ¡Hasta ya! ¡Anda ya! Esas manos que me llevan por las calles de la vida, esa cara que me obliga a mirarla de rodillas. Solo hay una, solo hay una, o tú o ninguna. Esa voz que me aconseja no creer en las sonrisas, ese pelo que me cubre como lluvia de caricias. Solo hay una, solo hay una, tú o ninguna, tú o ninguna. No tengo salida, pues detrás de ti, mi amor, tan solo hay bruma. Yeah. tanto que te obliga a ser un santo. Solo hay una, solo hay una, tú o ninguna. Confidente de mis sueños, de mis pasos cada día, su mirada mi camino y su vida ya mi vida. O tú o ninguna, no tengo salida, pues detrás de ti, mi amor, tan solo hay bruma. Si no existieras, yo te inventaría, pues sin duda alguna, tú, tú o ninguna. De Anda Ya. Dígame. Hola, buenos días, soy Paco Valla, le llamo del departamento jurídico de... Sí. Es por una deuda que tiene con nosotros, que no nos ha abonado. Yo la saldé, yo no tengo ninguna deuda con ustedes, ¿eh? ¿Usted?